Sí, recordemos que bueno, el 1 de diciembre siempre nos trae, ¿no?, reflexión y acción. Uh-huh. Este año con la diferencia, o bueno, otra vez en la calle, otra vez con testeo, otra vez, pero la diferencia va a estar en que vamos a estar entre la calle 13 y 18 del barrio Lavalle. Uh-huh. Vamos con testeo rápido en el barrio, no solamente de VIH, sino se suma la sífilis. Así que bueno, son avances y oportunidades que bueno, que invitamos a la comunidad a sumarse. Vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, así que esa es una gran oportunidad para aquel que no está trabajando, aquel que está en su casa, pueda acercarse y hacerse los análisis. Y en un espacio en donde habitualmente concurre muchos vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad y de otros, ¿no? Ahí en la Saladita. Tal cual, lo pensamos así, junto con el centro de salud, y también lanzando un nuevo testeo dentro de la Salita del centro de salud Doctor Andriani, que van a estar todos los días jueves, la oportunidad para hacerse el test tanto de VIH como de sífilis. Uh-huh. Así que son puertas que se van abriendo y está bueno el 1 de diciembre como relanzarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué consiste este testeo rápido para aquel que no sabe y bueno, se quiere acercar ese día? Bien, se pincha el dedo, se hace una toma con esa gota de sangre que sale del dedo y se espera 15 minutos tanto para la sífilis como para el VIH, o sea que solamente tiene que esperar esa cantidad de minutos para encontrarse con el resultado. Estará una consejería para dar los resultados y además estará también la oportunidad de hacer tratamiento si en el caso de la sífilis diera positivo. Y también me imagino ahí para despejar dudas, ¿no?, la consejería. Por supuesto, la consejería siempre va a estar para eso, o sea, el tema de las dudas y la forma o replantear los hábitos o analizar los hábitos que se tienen. Y también va a haber una oportunidad de vacunarse, porque las compañeras de vacunación van a estar, así que toda una acción sanitaria vamos a estar en la 13 y 18. Bueno, ¿cómo llegamos a este 1 de diciembre aquí en Viedma y en la zona? Bueno, llegamos así, como cansados, sí, ¿no? Con mucha acción, ¿no? Con mucha, si analizamos la cuestión de acciones sanitarias, hemos avanzado con muchos esfuerzos, ¿no? Con necesidades de mayor cantidad de recursos humanos, también con la duda de los preservativos, como lo hablaba el otro día en la fecha de la celebración de nuestro cumpleaños de Galpón, la provisión de preservativos es dudosa. Por suerte nosotros podemos conseguir desde acá que el hospital lo pueda adquirir, pero desde Nación está ya la no cobertura. ¿Desde hace cuánto que no nos envían preservativos de Nación? Este fue el último envío, ¿sí? Lo que pone en duda todo lo que viene de vacaciones. O sea, en una época sumamente importante para la acción, sí, de la prevención, no está cubierto. ¿Y cuál es la respuesta que le dan? ¿Por qué nos envían? No saben. La respuesta, bueno, a nivel provincial, la jefa provincial habilitó una compra que está esperando el avance administrativo, pero bueno, todo lo que tiene que ver en lo económico en estas fechas también es difícil. Claro. Así que, pero está la inquietud. Nosotros, por suerte, en esta cuestión, y también porque fundamentamos el por qué tenerlo, ¿no? Por qué tenerlo, los preservativos y la continuidad tan importante. Otra cosa, también estamos preocupados por el tema de la cobertura alimentaria de los pacientes, lo que significa que en diciembre muchas veces... todos los diciembre se cortan las tarjetas de beneficio para el respaldo alimentario, y este es un diciembre y un enero totalmente diferente a los anteriores, porque el adquirir alimentos es cada vez más complicado. Sí, claro. Así que, y más para las personas que están inmunodeprimidas, más necesitamos la cobertura, así que estamos también haciendo ese tipo de gestiones para ver cómo solventar a que esto no suceda, que se caiga, ¿no? Es que pareciera que dejan de comer los pacientes, ¿no? Y eso no sucede. O sea, preocupados en eso, en mejoras, y en mejoras de abordaje, ¿no? Pero hemos como mantenido a lo largo del año varios puntos importantes para nosotros, tanto en la promoción, en la prevención y en la atención. A nivel estadístico aumenta, hemos tenido la cuestión de un pequeño aumento a nivel de números, pero sobre todo pensando en que necesitamos mayor amplitud en los testeos, ¿no? Siguen las personas sin saber si tienen el VIH o no, entonces necesitamos más promoción en la cuestión del testeo. En cuanto ha servido que, no sé si se le ha perdido el miedo al SIDA, pero se lo toma como una enfermedad que tiene su tratamiento, que uno puede vivir con ella, convivir. En cuanto ha influenciado a que se produzca esto, ¿no? Precisamente que tanta gente esté sin saber que tiene la enfermedad. Digo, porque es una a favor y otra cuestión de contra, ¿no? Exactamente. Es a favor que sea una enfermedad crónica, es a favor los avances científicos que hemos tenido en sostener el virus, pero y eso quizá ha jugado a que la gente se descanse y no piense en cuidarse. En realidad debiéramos cuidarnos para no enfermarnos, claro, ¿sí? Y no estar sostenidos en medicamentos o en tratamientos. Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo creo que es importante reflexionar entre que el síntoma ya sea es el no cuidado, el síntoma es que hay otras infecciones de transmisión que nos están manifestando, como la sífilis, la gonorrea, la tricomona, nos está manifestando el no cuidado. Y lo que nos tiene que preocupar es qué nos pasa como personas que no nos estamos cuidando. Uh-huh. Qué nos pasa que no lo podemos hablar, qué nos pasa que no tenemos quizás el conocimiento, pero no la acción. Sí, de la información y no la acción. Entonces esa reflexión nos tendría que atravesar permanentemente, no el miedo, al contrario, el disfrute de vivir sin enfermarnos, y el de disfrutar, porque la relación sexual, que sería la donde se produce la transmisión de cualquiera de las infecciones de transmisión sexual, es en la relación sexual. Uh-huh. Tiene que ser placentera, agradable, y no preocuparme el día después, sino ocuparme el día antes o en el momento, y así recordarlo con placer y no con preocupación.